Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo el comentarista de la WWE y junto al azote venezolano y al analista de la red les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Antes de darle paso a nuestro compañero el azote, quería compartir con ustedes un poco lo que fue la experiencia del evento Rebelión en la base de misiones del Valle. Fue un evento muy simpático, bastante interesante. No tuvo mucha asistencia, el clima, las condiciones climatológicas no estaban muy al 100%, estuvo prácticamente nublado, e incluso una vez iniciado el evento, a eso de las 2 de la tarde, arrancó un torrencial aguacero. Sin embargo, las personas que asistieron pues disfrutaron bastante de los combates. ¿Qué tuvimos? Tuvimos una primera lucha entre Jay Trueno contra la Pequeña Víbora, con victoria de Jay Trueno. Sin embargo, la Pequeña Víbora no se quedó con esa, como quien dice, no se quedó con la derrota, y pues dio severos castigos a Jay Trueno una vez finalizada la lucha. Incluso sacó unos nunchacos y lo estuvo estrangulando. Una pequeña fiera, esa pequeña víbora. Y bueno, ambos luchadores demostrando su buen hacer, ¿no? Y sobre todo la fuerza física de Pequeña Víbora cargando a Jay Trueno como si fuera un saco de papas. Y por supuesto, Jay Trueno mostrando llaves de rendición a diestra y siniestra, igual que la víbora. Luego tuvimos el combate más interesante, bueno, no más interesante, quizás el más lento debido al peso pesado que era, ¿no? Era un combate entre el Destructor y el Esbirro, que cada uno está pesando cerca de 80-100 kilos. Entonces, aquí no íbamos a ver llaves ni movidas muy de agilidad, sino esto era un combate de poder a poder. Tuvo como sorpresa la presencia del Conde Sangriento como referee especial. Y bueno, desgraciadamente la lucha en sí terminó sin resultado, ya que en algún punto de la lucha el Esbirro se cansó de faltarle el respeto al Conde Sangriento, y el Conde Sangriento sencillamente agarró y dio severos castigos tanto al Esbirro como al Destructor, como para poner orden y demostrar quién manda, ¿no? Entonces todo esto nos lleva a una lucha en parejas para un próximo evento, que sería el Conde Sangriento y otra leyenda venezolana como lo es Chang Li, enfrentándose a el Esbirro y al Destructor. Ciertamente esta última pareja mete miedo nada más de mencionarla, porque son un par de cavernícolas del siglo XXI. Bien, ¿qué más tuvimos? Tuvimos, por supuesto, una breve agradecimiento, una breve intervención de William Abreu, de los Guerreros del Ring. Recordemos que este evento se hizo en consonancia con ellos, en asociación con ellos. Y entonces nos estaban invitando para las sesiones de entrenamiento y todo eso. Por último, tuvimos un combate muy equilibrado en cuanto a velocidad y fuerza, como lo fue Black Flame contra Jack the Ripper, con Ripper llevándose la victoria. Pero verdaderamente estuvieron cabeza a cabeza. O sea, ambos luchadores entregaron el 100%, tanto con sus movidas aéreas como con rendiciones y todo eso. Así que fue una velada corta, cerca de una hora aproximadamente, las tres luchas, pero muy entretenida y de verdad los niños estaban bastante alegres, animando a sus favoritos. Incluso Jay Trueno, recuerdo que llevó una barra de sus mejores amigos con pancartas y todo. Así que fue bonito. Y tuve la oportunidad de conversar con leyendas, con el androide Luis Celta, que estaba por ahí, con el Conde Sangriento, que también estaba, William Abreu, con quien conversé un rato, más o menos sobre un tema interesante, por cierto, que es la manía que tiene cierta gente de cambiarle los nombres a las llaves de lucha libre. Entonces, que por ejemplo la de a caballo ya no es la de a caballo, sino otro nombre, o la estaca india que la llaman el francotirador, o qué sé yo, un suplex que lo bautizan de otra manera. Entonces es un tema que da mucha tela para cortar. Así que bueno, esperamos que haya un próximo evento, aparentemente por lo que escuché, porque al final de la lucha entre Black Flame y Jack the Ripper hubo un altercado entre Black Flame y Joyver, el artista urbano. Entonces aparentemente se retaron para el próximo evento, que sería en el mes de diciembre, aún por definir las fechas. Entonces se reactiva la lucha libre venezolana, y por ahí la NGB también anunció uno de sus eventos, no recuerdo ahorita el nombre, sé que estaba ambientado como en un tema como el número 7, no sé, no recuerdo ahora si es Resurrección o Renacimiento que se llama, pero el punto es que la NGB se activa para el final de este año, o para el último mes de este año, y esas son buenas noticias para todos, porque mientras más lucha, pues mejor para todo el mundo. Dicho todo esto, entonces vamos a darle paso a nuestro compañero El Azote Venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, y Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca su programa favorito de los domingos, el del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de este su programa. Bien, ya tenemos fecha para el evento de Rebelión. El 23 de noviembre es la cita, en el Valle de Caracas. No se lo pierdan. Entrada libre. Cartelera, Jay Trueno versus La Pequeña Víbora, Destructor versus Esbirro, Jack the Ripper versus Black Flame, con la presencia y el apoyo de los Guerreros del Ring. Bien, señores, hoy, como también nos interesan los cómics, deseo informarles o comunicarles lo siguiente. Mi amigo Franco Quiroz, de Historietas Novaro, y Andrés Pardo, General Trigan, nos dieron una gran sorpresa, y es que han liberado el documental de Novaro, El Coloso Mexicano. Lo pueden ver en mi Facebook. Todo lo que desean saber de esta famosa distribuidora de cómics, libros y mucho más, lo sabrán viendo dicho documental. Se los recomiendo ampliamente. De verdad, tuve la oportunidad de verlo, y es muy interesante porque hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos. Y yo, como un fanático de los cómics y sobre todo de los cómics de la Novaro, que tengo una gran colección, gracias a Dios, pues todos los que hemos estado en esa época, pues habíamos oído de la Novaro, pero que había muchas cuestiones se habían perdido, que bueno, cantidades de cuentos que inventan de que todo se había desaparecido, pues vamos a decirlo así, debido a un terremoto que tuvieron ellos en México. Pues resulta que no es así. No quiero adelantarles mucho porque lo bonito es que lo vean van a observar incluso cantidades de cómics que a lo mejor nunca llegaron a ver. Van a conocer la verdadera historia de la editorial Novaro y las intrigas y muchas otras cosas. De verdad está sumamente interesante. Si a ustedes les gustan los cómics, sea de la Novaro o de cualquier otro productor de cómics, pues les recomiendo que la vean y la disfruten, y así sabrán un poco más de lo que es esta pasión de los cómics. Bien, señoras y señores, por este día es todo. Será hasta la próxima semana. No sin darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el Azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento, y ya escucharon, si son fanáticos de los cómics, especialmente de la editorial Novarro, pues no dejen de ver este maravilloso documental que ya está disponible en YouTube. Recuerden que la relación de los cómics y la lucha libre pues ha sido de larga data. Tenemos no solo los cómics del Santo, también hubo cómics del Hijo del Santo, hubo cómics de Blue Demon, bueno, más que cómics eran fotonovelas. Además que en varios cómics norteamericanos se ha metido el elemento de la lucha libre. Por ejemplo, en El Hombre Araña, si la memoria no me falla, uno de los primeros trabajos que él busca cuando tiene sus superpoderes es de luchador, justamente, contra, no recuerdo el nombre, Bones Hogan, una cosa así, o Buzz McCall, algo así. Era un nombre que justamente ese día en el que el Hombre Araña estaba en la arena y no le querían pagar, entonces escapa un ladrón y él no lo atrapa, y pues el ladrón termina asesinando al tío Ben. Tenemos también, si la memoria no me falla, a Bane, uno de los multienemigos de Batman, que también tiene cierto origen en la lucha libre. Y creo, aquí sí ya es especulación de mi parte, pero creo que incluso Superman tuvo un capítulo en el que se metía con la lucha libre. Así que es una relación natural, si se quiere. Y por supuesto tenemos los cómics más modernos dedicados a luchadores, como por ejemplo los que sacó en su momento la WWE y la WCW. De hecho, por ahí había uno sobre el origen de su estrella Sting, por allá en los 90. Y cómics de El Enterrador y Steve Austin, incluso CM Punk, ex estrella de la WWE, fue o es en algunos números especiales guionista. Así que, como ven, no son mundos muy separados. Bien, pasando a, como es lo tradicional en este programa, los resultados de nuestro hermano país de México, tenemos al Consejo Mundial de Lucha Libre del 22 de noviembre. Angelito y el Último Dragoncito derrotan a Pequeño Universo 2000 y a Pierrotito. Kawato, Sano, Kumura y Virus derrotan a Blue Panther Jr., a Drone y a Stigma. Black Panther fue al límite de tiempo contra Esfinge en lucha relámpago. A ver, Audaz, Cráneo y Star Jr. derrotan a Hechicero, al Rey Bucanero y a Templario. Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Stuka Jr., Titán y Valiente. Gran Guerrero, el Negro Casas y el Último Guerrero derrotan a Místico, a Soberano Jr. y a Volador Jr. A los Jr. no le fue bien en esta última lucha. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, no tenemos más resultados, por lo menos de México. Así que vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, que tiene una cápsula bastante interesante. Amigas y amigos de la red de internet, de las páginas de Herd Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de Lucha Libre y a su segmento del analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo de trabajo. Hoy quiero seguirle comentando acerca de la empresa, la AEW, que es la empresa rival de la WWE, que ha venido presentando espectáculos de gran envergadura a nivel mundial. La semana pasada le estaba comentando el combate extra, violento, extremo, que es la palabra entre John Moxley contra Kenny Omega. Fue un combate de los más brutales que he visto participar a John Moxley, que precisamente en esta empresa ha tenido combates sumamente extremos, no solamente contra Kenny Omega, el de la semana antepasada, sino también ya se había enfrentado a dos o tres rivales con unos combates verdaderamente extremos, en donde se utilizaba silla, escalera, alambres de púas, tachuelas, vidrio y todo lo habido y por haber. Pues bien, esta semana también tuve la oportunidad de ver el programa de esa empresa, de la AEW, y en verdad me sorprendió, aunque también luchó John Moxley allí en una lucha sumamente violentísima contra Devin Ellis, que es un muchacho sumamente joven y delgado, pero sin embargo este muchacho es dañino, como se dice, es un muchacho extremo que le gusta la lucha libre extrema también, que utiliza todo lo habido y por haber durante sus combates. Sin embargo, se encontró con una pared cuando se enfrentó a John Moxley, porque este en verdad lo supera en todo, no solamente en maldad, en malicia, en lucha extrema, violenta. Y bueno, después de un combate sumamente emocionante entre ambos peleadores, John Moxley volvió a imponer su fortaleza, su rudeza, su lucha extrema, logrando llevarse la victoria. Pero el combate que sí me sorprendió en esta empresa fue el que se llevó a cabo entre Nick Jackson, que pertenece al equipo de lucha de los John Boys, se enfrentó a Ray Penny, que también pertenece al equipo de lucha, los Lucha Brothers. Él es hermano de Pentam Cero Miedo. Yo, cuando vi la programación, esperé un combate sumamente violento entre ambos, pero en verdad hicieron un combate sumamente espectacular. Ya veo habilidad increíble de ambas partes, y creo que ha sido el combate más técnico que yo he visto en esta empresa, en todo lo que lleva de sus presentaciones este año. Recordemos que es una empresa que ha debutado este año a nivel mundial en las redes de internet, y también se ha introducido en el deporte de entretenimiento. Pues bien, este combate entre Rey Fénix, que resultó a la postre ganador, contra Nick Jackson, en verdad cubrió todas las expectativas, hubo lances de ambas partes sumamente brillantes, habilidades extraordinarias, y creo que dejó satisfecho a muchos de lo que esperábamos, una lucha sumamente violenta. Una lucha que también me causó bastante satisfacción fue la lucha femenil de la doctora Britt Baker, que se enfrentó a Iyuka Shida. Este combate fue sumamente violentísimo, y al final Iyuka Shida se llevó la victoria. Pero yo quería hablarle un poquito acerca de John Moxley, que lo hemos conocido desde hace algún tiempo, hace algunos años. He venido siguiendo su trayectoria, ya que él perteneció al equipo de The Thrill, que estaba en la WWE haciendo trío con Steve Rogers y con Roman Reigns. Allí hicieron un trío que hicieron desastre en sus presentaciones, porque recordemos que esta empresa, la WWE, maneja su historia de una manera sumamente particular. Le hicieron una historia a este trío y lo fueron llevando poco a poco, donde destrozaron a Raimundo y a todo el mundo, para al final debutarlos a los tres con diferentes estilos. Y George Moxley, en ese entonces se llamaba The Ambrose, que era uno de los integrantes de este trío de DC, y hizo una campaña extraordinaria. Yo lo vi en varias oportunidades, en los videos, por supuesto, en combates espectaculares, y me recuerdo uno que hizo contra John Cena, en donde se llevó la victoria The Ambrose, con gran calidad luchística, y en verdad era buenísimo este hombre. Durante toda su estadía en la WWE alcanzó el estatus de estrella, fue una gran estrella de la empresa, pero cuando ya empezó a pasar el tiempo y empezó a tener ciertas dificultades con los creativos de la WWE, se empezaron a presentar situaciones incómodas para él, ya que los argumentos que le daba la empresa lo ponían siempre en en condiciones de perder la lucha, bien sea por descalificación, ya bien sea por intervención de algún otro gladiador, y de esta manera él no obtenía victoria sino derrota. Esto lo tenía molesto, a par también que la WWE está un poco molesta, porque recordemos de que Dick Anderson, actualmente Josh Morley, es el esposo de Renee June, que es una de las comentaristas estrella de la cadena y de la empresa WWE, es la comentarista en inglés, y ya había cierta incomodidad. Las últimas presentaciones de Dick Anderson en esta empresa, en verdad lo mantuvieron, y los escritos, los guiones que le dieron eran para que perdiera de una manera lastimosa. Lo hicieron en verdad caer ante rivales de poca envergadura, inclusive cayó ante la misma estrella de la WWE, la estrella protegida por ellos, que no es otro que Brock Lesnar, que es la estrella que ellos protegen más y la que tratan de llevar porque la producen dinero. Sin embargo, al irse de esta empresa, John Morley empezó su recorrido por varias empresas independientes hasta llegar a la empresa de la AEW, en donde empezó a ver, a hacer valer su valentía, su valor, su calidad luchística, y este hombre se ha convertido en un grandísimo luchador. Yo sinceramente pienso que Brock Lesnar es un luchador de cierta categoría, pero que está sobreprotegido por la empresa de la WWE. Yo quisiera ver un combate entre Brock Lesnar contra Kenny Omega, a ver en verdad, pero no bajo la empresa de la WWE, ni tampoco la empresa de la AEW, sino yo diría en una empresa independiente, y aquí podríamos ver el valor real que tiene Brock Lesnar como luchador. Yo creo que Kenny Omega tiene todo para superar a Brock Lesnar, porque tiene mucho más recursos luchísticos. Es un hombre sumamente extremo, de muchas condiciones, un hombre volador, es un hombre que maneja la lucha a ras de lona, que maneja todos los extremos. Y este hombre que estoy mencionando en este momento, Kenny Omega, es el actual campeón, el mega campeón de la AAA, que próximamente va a exponer ese título ante Dragon Lee, y por lo cual yo lo doy como favorito para retener el título ante Dragon Lee, que si bien es cierto, es uno de los grandes valores, las nuevas figuras a nivel mundial de la lucha libre. No creo que tenga toda esa capacidad para derrotar a Kenny Omega, que considero que es un luchador fuera de serie. Pues bien, este luchador fuera de serie que ha enfrentado a John Morley en más de una oportunidad, y han brindado espectáculos que en verdad dejan a uno con la boca abierta, lo dejan impresionado al ver el uso de la extremidad, de la violencia de lucha extrema la que ambos recurren. Entonces, es importante estar ya, como se dice, a la expectativa de lo que va a ocurrir en la Triple Manía, porque yo estoy completamente seguro que en este combate Kenny Omega va a retener el mega campeonato ante de Dragon Lee, por muchas razones. Primero, por apariencia y por calidad luchística, por condiciones, por imagen a nivel mundial, que Kenny Omega tiene una mejor imagen que Dragon Lee, capacidad de sobra, y eso se viene, y esperemos ver un gran combate. Mientras tanto, John Morley sigue en la empresa de la AEW destrozando a cuanto rival se le meta en enfrente. En verdad se ha convertido en un exterminante. Y ya quisiera yo ver a John Morley frente a Brock Lesnar, pero sin los creativos de la WWE, sin argumentos, sin guiones, sino en una lucha callejera, un tipo de lucha como la UFC, a donde también Brock Lesnar tiene una gran figuración. Recordemos que en esa lucha de UFC, Brock Lesnar sufrió una gran derrota ante Caín Velasquez hace algunos años. Ahora le volvieron el favorcito en la WWE, regalándole una victoria ante Caín Velasquez, cuando Caín Velasquez no estaba preparado, porque no tenía ni siquiera las condiciones físicas, sino que, para salir del paso, lo pusieron contra Roldeina, regalándole la victoria a Roldeina para seguirlo subiendo. Esto es lo que acontece en el mundo de la lucha libre, de las empresas, en donde se manejan con equipos creativos de gran calidad y que son que dominan la lucha libre, porque prácticamente lo que están dominando la lucha libre ya ni siquiera son las empresas, son los equipos creativos de cada empresa a nivel mundial. Bien, mis amigas y mis amigos, ha sido mi participación en esta cápsula. Los espero en un próximo programa. Les hablo su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y tu acertada revisión de la situación actual de la lucha libre en Estados Unidos. Ciertamente Jon Moxley, conocido anteriormente como Dean Ambrose, ha tenido un resurgimiento creativo y que fue una de las principales causas de su salida de la WWE, que se sentía un poco atrapado. De hecho, él hizo varias entrevistas explicando un poco cómo es el sistema de la WWE y que llegan a un nivel, digamos, maniático de control absoluto de todo. O sea, desde las promociones que dice el luchador hasta la forma cómo se viste, a qué cámara debe voltear a ver, qué gestos debe hacer. O sea, es una cuestión que le resta espontaneidad al producto final. Incluso CM Punk, que hizo su regreso a la empresa, bueno, mejor dicho, a trabajar sobre WWE, más no a trabajar con la WWE. CM Punk fue invitado, ahora es miembro fijo de un programa que tiene la Fox Sports, donde analizan la situación de la lucha libre, como parte también de ese contrato muy lucrativo que firmó la empresa con la cadena. Y vemos que una de las cosas que él siempre pone y siempre dice que él arreglaría es que él debería dejar Vince McMahon que los luchadores respiren un poco y sean ellos mismos. Que esta crítica tampoco es nueva, la han dicho gente desde Steve Austin hasta quién más, hasta Jake Roberts y demás leyendas. De hecho, si se fijan, las estrellas que tiene ahorita la WWE ni siquiera fueron creadas por ellos. O sea, son la última estrella que ellos tuvieron así conocida y famosa mundialmente, creada por ellos, fue John Cena. El resto, los que están ahorita, Seth Rollins, Kevin Owens, ¿quién más? AJ Styles, Finn Balor, etcétera, todos provienen de las independientes. Y en el caso de Roman Reigns y Baron Corbin, que digamos que son las estrellas hechas en casa, con un poquito más de carisma que las demás, pues uno obviamente tú los ves y los comparas contra esos monstruos que acabo de nombrar y se quedan un poco por debajo. Pero bueno, pasando a la WWE, por cierto, tal día como hoy tenemos la serie de los sobrevivientes, uno de los eventos más importantes que tiene la empresa. Aquí la cartelera está muy interesante, como lo es Brock Lesnar contra Rey Mysterio por el campeonato de la WWE, Bray Wyatt contra Daniel Bryan por el campeonato universal, Becky Lynch contra Bayley contra Shayna Baszler en duelo de triple campeonato, es decir, la campeona de Raw contra la de SmackDown contra la de NXT, donde aquí legítimamente Shayna Baszler es una fiera, o sea, viene de las artes marciales mixtas, ha tenido una gran campaña en NXT, se ha ido puliendo, cosa que por lo menos no le pasó como a Ronda Rousey, que, o sea, a Ronda Rousey la contratan y la llamaron al roster principal. Shayna Baszler ya tiene un par de, creo que tiene poco más de un año en NXT puliendo su personaje y puliendo, digamos, su técnica, y pues ahorita está indetenible y al rojo vivo. Tenemos los guerreros vikingos contra el nuevo día contra la era indiscutida en lucha de parejas, representando cada uno una marca. Tenemos la triple amenaza eliminatoria de mujeres de la red de la serie de los sobrevivientes, que básicamente es el equipo de mujeres de SmackDown contra el de Raw contra el de NXT, igual la lucha eliminatoria masculina. Y por último, AJ Styles contra Shinsuke Nakamura contra Roderick Strong. Esto es básicamente el plato, o en dos platos, este es el cartel del evento del día de hoy. Así que pinta muy interesante. este programa. A ver qué tenemos aquí. Ajá, tenemos, a ver, bueno, las integrantes de los equipos, por supuesto. Tenemos en el equipo SmackDown, tenemos a Sasha Banks con Lacey Evans, Carmella, Dana Brooke y Nikki Cross. Tenemos en el equipo de Raw a, ya les digo, denme un momentito mientras carga. Tenemos a Natalia, Asuka, Charlotte, Sarah Logan y Kairi Sane por parte de el equipo de Monday Night Raw. Así que tenemos grandes nombres. En cuanto a los equipos masculinos, tenemos a Randy Orton, Seth Rollins, Kevin Owens, Drew McIntyre y Ricochet. Y por el otro lado tenemos a Mustafa Ali, a Chad Gable, a Braun Strowman, a Roman Reigns y a Baron Corbin. Así que, como ven, esto está que arde con las tres marcas. ¿Qué más tenemos? Bueno, la programación, por supuesto, de la semana estuvo enfocada en la supremacía de cada marca, ¿no? El día lunes interfirieron la gente de SmackDown y de NXT. Después en el programa de SmackDown intervinieron los de Raw y NXT. Después en NXT intervinieron los de Raw y SmackDown. O sea, tienen una invasión orquestada de cada marca y le invade el terreno a las otras para demostrar cuál marca es la mejor. Así que, sin duda, este show de esta noche va a ser muy interesante, sobre todo porque la gente de NXT trae un aspecto novedoso a la mesa. Porque NXT, a diferencia de Raw y SmackDown, no tiene tanta producción. Los luchadores son un poquito más libres de actuar, de hacer sus cuestiones, porque es el territorio de desarrollo. Entonces los dejan ser un poco más libres para que hagan ensayo de error o vayan aprendiendo. Y también que son, luchísticamente hablando, son mucho más arriesgados que los programas principales. Así que vamos a ver seguramente bastantes lances y bastantes movidas. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Nuevamente le reitero el agradecimiento a la gente de los Guerreros del Ring por el gran evento Rebelión que se hizo el día sábado. Espero que pronto logren subir los videos para que puedan disfrutarlos y disfrutar de las grandes luchas que hubo ese día. Y bueno, esperemos que este renacimiento de la lucha libre venezolana sea consistente y se mantenga en el tiempo, no que sufra un parón indefinido como lo estuvo bastante tiempo, o incluso después de venir con buen ímpetu el año pasado, pues este año tuvieron que pasar prácticamente 11 meses para que se reactivaran los eventos, después de que el año pasado teníamos eventos casi que desde a mitad de año teníamos 3, 4, 5 eventos en todos esos meses. Pero bueno, a veces los manejos, los egos y todo eso interfiere un poco en el desarrollo. Bueno, les habló su amigo, el comentarista de la WWE. Y pues les deseo un excelente domingo. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.